Έχω ένα παγιελέπι γενιτσέ, και τα ονένθωμο του φατσιρουκά μου, Μουσείο Μαπούτσι, πινγελουγικά. Φέτσι τα ρουκά μλέν Κανιέτε Γουαρία, Ρεχιόν Δελ Βιοβίο, Προβίνσια Δε Αράουκο. Dije que mi nombre es Juana Payalef, soy la directora de este museo, que en lengua no mapuche, en lengua castellana le llaman museo. Está ubicada en la ciudad de Cañete y esta ciudad queda en la región del Biobío, en la provincia de Arauco específicamente. Para este programa hablamos con Juana Payalef, la directora del Museo Mapuche en Cañete. El pueblo mapuche es el mayor pueblo indígena en la actualidad en el estado chileno. Diferentes fuentes estiman entre 800.000 y 1.400.000 personas de origen mapuche. El pueblo mapuche se encuentra en un conflicto prolongado que empezó con la llegada de los conquistadores españoles, a los que les resistieron durante 300 años, defendiendo la frontera del río Biobío, que habían obligado a la corona española a respetar. Sin embargo, después de la independencia chilena, el ejército chileno logró someter a las comunidades indígenas por medio de un proceso eufemísticamente llamado Pacificación de la Araucanía, que terminó en 1883. Las comunidades mapuche perdieron sus tierras y fueron restringidas a las llamadas reducciones, reservas con terrenos infértiles separadas unas de otras. Sus terrenos originales fueron ofrecidos a colonos chilenos o europeos. Museo Mapuche de Cañete, creado en 1968. Este museo rinde homenaje a la cultura y pueblo mapuche, resguardando su valioso patrimonio material y ancestral. De esta forma, el edificio que lo alberga sigue en su arquitectura las líneas de la ruca mapuche. El 2002 comenzó una etapa de diagnóstico que destacó nuevas necesidades, lo que llevó a modernizar tanto su muestra permanente como espacios museales en general. Este proceso fue realizado en conjunto con las comunidades mapuches de la zona. Así explica la DIBAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la institución responsable por el museo, la creación y el desarrollo del mismo. ¿Y en qué momento llegó Juana al museo? Yo llegué aquí en Año Nuevo Mapuche en junio del año 2001. Este fue un concurso a nivel nacional y me lo gané y me vine. Estaba estudiando en Bolivia en ese tiempo. Estaba sacando mi posgrado. Yo soy profesora, soy magíster en educación bilingüe intercultural para pueblos indígenas. Como en su comienzo, el museo tenía, como comenta Juana, una museografía del momento. O sea, un concepto muy añejo y sobre todo que no tenía que ver nada con el pueblo mapuche. Por varias razones. Una de las cuales tiene que ver con la forma en que debería incluir a las personas en vez de simplemente presentarles resultados. Juana hace referencia al Convenio 169 de las Naciones Unidas que prevé la consulta previa de los pueblos indígenas. Nosotros hicimos la consulta nomás y asumimos, porque este es un museo de los pocos museos que presenta una cultura viva. Y parte de la cultura viva es su lengua, porque está viva también. Siguiendo esta idea, la nueva directora decide enfrentarse a la situación y empezar a hacer cambios. A ver, yo desde el 2001 para adelante he hecho una antipolítica de la DIVAM. La DIVAM, tú sabes, tiene que colectar, recolectar, esa es su función, su misión, ¿ya? Entonces, todo lo que se encuentre en alguna parte de este territorio, bajo tierra, bajo el mar, etcétera, tiene que llegar acá. Pues bien, yo he hecho una antipolítica. Les pido a la gente que está en condiciones de poder mantener lo que ellos encuentran en sus sectores en un espacio social y público, en donde toda la comunidad pueda conocerlo, pueda percibirlo, pueda relatar una historia o su propia historia a través de ese objeto, ¿ya? Y que lo instalen en su comunidad. Y somos presentes, somos futuro y somos también pasado. Ese fue otro trabajo que hicimos nosotros acá. ¿Cómo traducimos el concepto museo? ¿Cómo? La pregunta es real. ¿De qué forma traducir el concepto, pero también la palabra museo al mapudungún, a la lengua mapuche? Lo textual lo veremos más tarde. Con respecto al procedimiento, Juana explica algunas de las diferencias con las ideas anteriores. Todos los directores de museos o de instituciones tienen intereses distintos. Algunos se preocuparon más de la exhibición, otros se preocuparon más de lo que el tema arqueológico, etc. La mía fue la participación. Y la participación plena y la participación pragmática, en donde la gente se sintiera incorporada y sintiera que su voz también era voto. No solamente voz, no solamente consulta. Y eso es lo que vi en el museo. Para que la población mapuche participara, sin embargo, Juana primero necesitaba que ésta entendiera y se interesara por aquel museo en Cañete. Mucha gente mapuche no sabía lo que era un museo, ¿para qué sirve? Para ello, se realizaron encuentros con autoridades de diferentes ramas y contextos, profesores y profesoras universitarias, especialistas, mapuche y no mapuche, pero también autoridades tradicionales mapuche. Se les invitó a visitar todas las partes del museo. Como ella dice, abrimos todas las puertas, hasta las de los baños. Todo. Todo, todo. Inclusive el tema de administración, etc. Le explicamos todo cómo era este cuento. Y a continuación, ella recuenta una situación en la que preguntaba a una autoridad mapuche qué es lo que deberían hacer con las cosas del museo. Primero, este respondió que los objetos deberían retornarse a las tumbas de donde provenían. Por lo menos, así debería ser en circunstancias normales. Pero la situación en Chile no es normal. Por eso, siguió diciendo, pero en este momento, la situación en que estamos como pueblo, dijo, que estamos tan dispersos, que somos un cántaro roto, ahí yo tomé esa metáfora, que somos un cántaro destrozado, con nuestras partes dispersas por todos lados. El poder tener este espacio y donde nosotros estamos participando, es como que estamos rearmando ese cántaro. Y no lo vamos a rearmar entero, dijo, porque nos van a faltar partes. Van a quedar fisuras también, dijo, porque no va a estar entero. Podemos, de alguna manera, apoyar a que esto nos refortalezca y nos reúna como mapuche, dijo. Las y los activistas mapuche se reúnen y organizan, por ejemplo, manifestaciones como esta. Pero ¿esto qué tiene que ver con el museo? ¿No estamos hablando de un edificio con un fin específico? La cultura, lo social, lo conflictivo, lo político, estas no son esferas separadas. Concentrarse en un concepto culturalista significaría ignorar la situación real de la vida. Bueno, el conflicto de hoy día es el conflicto que ya reventó cuando tú soplas un globo y no tienes respuesta. Hoy día ese globo se reventó. El conflicto, entre comillas, mapuche que dicen que hay, es un conflicto que nosotros los mapuches lo tenemos desde hace 500 años, en donde fuiste negado de todo. Y eso ya es un conflicto. Es un conflicto que te obliga a perder tu identidad en todo sentido, tu lengua, tu visión de mundo, tus espacios territoriales, tu lugar donde vives, pues hay mucha migración. Mira cómo están los cerros. Todo es de forestales y transnacionales. Y esos espacios eran mapuche. La gente iba a hacer ahí su ceremonia, iban a ir a buscar ahí su remedio. Hoy día no hay. Te han obligado a migrar. Un día a mí me allana en la casa la Policía de Investigaciones de Chile. Ya, me hicieron un allanamiento en mi casa, no sé si entiende lo que es eso. Un día a las 6 de la mañana me botan la puerta y me sacan todo lo que habíamos avanzado. Todo, registros, fotografías, grabaciones, texto, todo. Porque supuestamente andaban buscando a un terrorista que pertenece a la coordinadora de Arauco Mañeco en ese momento y que también supuestamente había atacado a un fiscal del Estado chileno. Niñez, dentro de las tácticas utilizadas por el gobierno frente al denominado conflicto mapuche, que siguen criminalizando, haciendo de la tortura una herramienta de aplicación sistemática, rigurosamente aplicada a las comunidades, que han osado levantarse y dar un ejemplo de lucha y de valentía. Pero gran parte de la población mapuche no quiere emigrar, quiere quedarse. El control territorial hace la liberación mapuche. Por esto, ¡Mari Chihuahua! Tomaron a 17 comuneros mapuches, entre ellos mi yerno, que es el papá de mi nieta. Él estuvo 3 años en la cárcel, le dieron 20 años, y están pidiendo 60. Al final le dieron 20 años, después que terminó el juicio, un juicio que duró 3 meses aquí en Cañete. Y mientras tanto nosotros seguimos trabajando, ¿te fijas? Entonces no ha sido fácil. Ahí está la otra parte del conflicto. ¿Y la reacción en Cañete? ¿Dónde queda situado el museo? Tú prendes la radio como que aquí no pasa nada, ¿ya? En esos 3 meses del juicio que tenían ahí, al ladito del tribunal oral hay una radio. Nunca la escuché hablar de eso. Tal vez, justo cuando yo prendía la radio no lo escuché nomás. Pudo haberlo dicho a alguien en algún momento, con uno de los periodistas, pero no. Sin embargo, el proyecto del nuevo museo seguía adelante y sí empezaba a dar resultados. Empezaron talleres de lengua mapuche, que al principio eran de nivel básico y ahora ya está por básico avanzado. Talleres de cerámica mapuche, algo que se había perdido mucho. Y también la composición de las y los visitantes fue cambiando. Antes habían sido estudiados y extranjeras las que habían visitado. Ahora es sobre todo gente de Chile y también muchas clases que vienen. E incluso le están haciendo capacitaciones para profesoras y profesores de escuela para entender la nueva museografía. Pero, más importante aún, el mundo mapuche realmente empezó a involucrarse. Ha aumentado las visitas y ha aumentado también el uso del espacio de este museo con las comunidades mapuche. Es tanto que aquí nació el Consejo del Onco, que hoy día todavía funciona, hace un par de años atrás. Y el Consejo del Onco, cada vez que ellos necesitan este espacio tiene que estar disponible. Porque es un compromiso del museo con ellos. Con un guionista mapuche empezaron a trabajar los sistemas del guión, la bilingualidad del museo, dibujos, que luego se aclaraban y discutían con sabios mapuche, involucrando de esta manera las comunidades indígenas. Nos demoramos 8 años en hacer todo esto. Entre reflexiones, reuniones, 2 pasos para adelante, 1 para atrás, etc. Ya, al final empezamos a conversar del tema y dijeron, ya un día, tenemos más o menos la traducción de cómo podría llamarse este museo. Hoy día se llama Rukakimun Taimbolil. Esa fue la traducción, que significa la casa que resguarda nuestras raíces. Y para ese día de la inauguración, te juro, el mundo mapuche se desplegó acá. Y se dieron cuenta que en este museo, verdaderamente, los mapuches estaban presentes. Así es. Y eso fue un tremendo respaldo para mí. Y eso es un compromiso no menor que yo tengo de por vida.